A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero sí mi padre, mis tíos, mi abuelo, se hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra, de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, tenemos... ¿Qué color tiene usted? Color argentino firme. Bueno, éramos color argentino firme. Es mi color. Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui, ¿no? Los amigos sabían que era yo, mis compañeros de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Es Yupanqui. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. Sin presumir de cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Decía Atahualpa, usted muy pocas veces, quizá nunca, le ha cantado a la patria en eso que suele llamarse el verso o la canción patriótica. Pero toda su obra es un canto a la patria, en su gente, en su paisaje. Yo le llamo tierra, la tierra por humildad, por respeto, para no sé, por respeto. El mismo respeto que siente el hombre de campo, el paisano, cuando dice y se refiere siempre a su compañera, a su mujer, a su esposa, a la madre de sus hijos, ella. Sí, no sé, tal vez, a lo mejor vengo con ella, acérquese a casa si la conoce a ella. Así se refiere usted a la patria, así le gusta. Así es la patria, es la tierra, es lo hondo. Lo, cuando uno empieza a querer alabarse, cuando uno quiere purificarse de muchas cosas, entonces enciende esos fogones profundos e íntimos, recónditos, para no caer en el chauvinismo, en la cosa barata, en la banderita que si se agita muchísimas veces termina siendo una cosa para lucirla por fuera. Y yo pienso en lo otro, en lo que no debe agitarse profundamente, sino como sentimiento saludable, hermoso y permanente de alguien que dice gracias por haber nacido en esta tierra. Era una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Y oscuro lazo de nieve te pialó junto al barranco, estrella estaba buscando. Es la guitarra y el cantor, junta, ceñida y eterna. Es verdad, la guitarra en mí es una necesidad, siempre fue una necesidad. Siempre fue. Vea que uno le averigua cosas a la guitarra. La llena de preguntas. La llena de preguntas. Y la guitarra es sabia, generosa, amplia. Y lo conoce a uno de memoria. La memoria, la guitarra tiene preparada desde qué tiempo, desde que fue árbol, desde que anidó pájaros. No se olvide que custodió nidos, ¿eh? Al custodiar pájaros. Cuando se hizo maderita, se hizo hueca y se llevó todos esos nidos, todo el símbolo, toda la simbología vegetal, todo el bosque está en esa guitarra. Y usted se acerca y la interroga. ¿Qué puede ignorar la guitarra? La vida, el amor, la nostalgia, el silencio, la necesidad de decir algo y no se sabe qué. Y va peinando, busca para arriba, la bordona, le empieza a averiguar cosas. Y la guitarra diciendo, ya lo sé. Aderos de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza para adornar tu garganta. Del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas. Yo creo que cuando nombramos a Atahualpa Yupanqui, nos encontramos con uno de los hombres fundamentales, me parece a mí, del folclore argentino. Yo creo que estamos casi ante un mito de la cultura y de la identidad nacional, ¿no? Porque me parece que es de eso lo que ha tratado él, y su trayectoria nos ha hecho a pensar a su vez a nosotros el problema de la identidad. Lo que se ha escrito sobre él es muy fecundo, lo que él ha escrito es absolutamente prolífico, y bueno, como compositor tiene más de 1200 piezas, o sea que estamos hablando de un hombre fundamental, ¿no? Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dime lo tú. Siempre el hombre y el paisaje. Es el gran, la temática de mis asuntos es muy sencilla. El hombre y el paisaje. El hombre desaparece en la medida que el paisaje impresiona mucho, o si no, viceversa. ¿Cuál es el mejor paisaje de la naturaleza? El hombre es el mejor paisaje. No se puede desprender. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va. El arriero va.